programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vengo trayendo este canto sabor a maíz, sabor a cacao, sabor a la tierra que me vio nacer, sabor a la tierra que me vio nacer. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presenta. Desde muy lejos viajé, dejando las penas, el mar, las montañas, mi pueblo, mi casa, trabajo y bien. Mi pueblo y mi casa es la ciudad también. Unidas somos más. Un programa radial por nuestros derechos, por nuestras vidas, por nuestras luchas, con nuestras voces, juntas por nuestros derechos. Soy trabajadora de hogar, no soy la muchacha, muchacha triste para explotar. Por eso le pido trato justo y digno. Unidas, somos más, somos más. Muy buenos días, soy Ana Caicedo, comunicadora de la UNTA. Le damos la cordial bienvenida a todos los radioescuchas y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que nuestro programa está siendo transmitido a través de Facebook Live, de CIESPAL y de UNTA, y por la frecuencia 940 AM de Radio Casa de la Cultura. A continuación, le damos paso a la compañera María del Carmen Bombón. Hola, ¿qué tal, Anita? Buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es, son las herramientas de autoestima y autocuidado y el empoderamiento. Este programa está dirigido para las mujeres y quienes nos escuchan, pero para ello vamos a hacer una introducción. Primero, para saber, por ejemplo, qué es el autoestima, qué entendemos por autoestima. Es una valoración global que se hace una persona de sí misma. ¿Qué es el autocuidado? El autocuidado de las mujeres se le puede definir como a través de su actitud y aptitud se puede realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar nuestra salud y a prevenir las enfermedades. Para conversar sobre este tipo de herramientas del autoestima, el autocuidado y el empoderamiento, tenemos la participación de la licenciada Nidia Susana Piedra Aguirre. Ella es una licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Central del Ecuador, especializada también en audiovisuales, producción de cine y televisión. Ha recibido un doctorado de honoris causa otorgado por la Universidad Antropológica de Guadalajara, México, en el año 2016. Ha obtenido algunos diplomados, certificaciones a nivel nacional e internacional y también obras. En las obras, ella como escritora, tenemos la primera obra que ella publicó en Las Pupilas de Fuego en el año 1991. En el año 2011, La Ley No Tiene Rostro de Mujer. Esta obra le ha llevado a hacer una investigación sobre la situación jurídica de la mujer ecuatoriana. Además, ella es productora de videos y publicaciones en diferentes editoriales del país. En el área de periodismo, ha tenido capacitaciones en instituciones dentro y fuera del país. Lo más interesante es que CIESPAL también fue una de las formadoras de esta gran mujer y compañera de lucha. Vamos a dar paso a una canción de la cantautora argentina Soledad Pastorutti, Qué bonita es la vida. tiene en la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle como un beso del ayer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y alegría. La voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que esta vida, que aunque a veces duela tanto, que a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y alegría. Con nuestras voces, unidas somos más. A continuación, seguimos con el tema de la herramienta de autoestima, autocuidado y empoderamiento de la mujer. Para lo cual vamos a estar dialogando con Fabiola Falconi Abad. Ella es psicóloga, ha trabajado en el círculo de mujeres que han vivido diversas formas de violencia de género, facilitadora de talleres con familias, jóvenes y niñas, además de impartir talleres sobre autocuidado a los equipos de varias organizaciones, especialmente de UNTA. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida, Fabiola. Muchísimas gracias, Anita. Agradezco la invitación para compartir esta conversación contigo y a través de ti a las compañeras de la UNTA, a quienes conozco y a quienes admiro mucho por su labor y su trayectoria en defensa de los derechos de las trabajadoras y de las mujeres en general. Un gusto. Bienvenida otra vez. A ver, Fabiola, desde su experiencia en el trabajo con mujeres, ¿ha descubierto mecanismos para mitigar en algo la violencia que ellas sufren? ¿Cuáles serían esos mecanismos? Bueno, desde mi experiencia, lo que podría decir es que la principal mecanismo o estrategia que yo creo que es útil es hacerle saber a la mujer que ella no está sola. Yo creo que muchas mujeres que viven violencia sienten que ese es su problema o sienten que es, como dice el dicho, los trapos sucios se lavan en casa, mejor no le cuento a nadie, porque tal vez no tiene a quien contar o tal vez es criticada o juzgada. Entonces, una de las cosas que es clave es fomentar la organización de las mujeres, el acompañamiento, el cuidado mutuo. Si nosotros no nos cuidamos entre nosotras, ¿quién lo va a hacer? Y acogerle a esta compañera, hacerle saber que todas de alguna manera hemos vivido diferentes formas, ¿no?, en nuestras historias de vida o de nuestras ancestras de violencia, sobre todo las mujeres. Entonces, que entendemos, que comprendemos que no está sola. A partir de ahí, ella, cuando siente este espacio acogedor, este espacio de que cuenta con compañeras de camino, ¿no?, que la pueden apoyar, ella puede contar su historia, puede reconocer, liberar, ¿no?, los dolores, el llanto, la pena, la rabia, las dudas que a veces tenemos, ¿no? Las mujeres que viven violencia, no es porque les gusta estar ahí, sino porque hay un montón de circunstancias que hacen que en ese momento se encuentren en esta situación. Entonces ahí es mucho más fácil empezar a sanar, desde contar mi historia, desde darme cuenta que no estoy sola. Entonces, en este sentido, uno de los mecanismos más efectivos han sido los grupos de apoyo, que es justamente lo que yo he trabajado, ¿no? Es decir, círculos de mujeres donde sucede este espacio de acogida, de no juzgamiento y de sanación, de juntas buscar estrategias de acuerdo a cada contexto, a cada historia, para poder empezar a superar la violencia. Y todas las mujeres son sabias, o sea, tienen sabiduría, tienen experiencia, y es ahí, en este espacio, donde se va potenciando este intercambio de saberes. También es muy importante fortalecer la autoestima de las mujeres, el tema de que muchas veces no es que merecemos la violencia, no es que somos culpables, no es que hemos hecho algo indigno, ¿no?, sino que empezar a saber cuánto valemos, empezar a querernos, a cuidarnos también. Es importante también conocer la información, a dónde podemos ir, a dónde podemos acudir cuando estamos viviendo violencia, cuáles son las instituciones que nos pueden proteger. Yo creo que estos son como los elementos principales en el tema de la violencia. Acaba de decir que pueden contar su historia, decir cómo están. En ese sentido, hay mujeres que les impide hablar. Entonces, se supone que eso acarrea por el autoestima que ellas tienen. Y justamente acaba de mencionar esto. Puede ser que tienen la autoestima baja que no les permite expresarse. ¿Cómo fortalecer ese autoestima? Sí, a veces no es solo la autoestima lo que no le permite expresar a la mujer. A veces es que tenemos una sociedad todavía muy juzgadora, ¿no? Muchas veces todavía subsiste que cuando una mujer es golpeada, las preguntas de qué habrá hecho o algo ha de haber hecho. O si una mujer incluso es violada, ella lo ha de haber provocado. Mira cómo se viste, mira la hora que sale. Es decir, esto hace que la mujer diga, no, mejor me callo, porque me van a... Yo resulto siendo la culpable de esto, ¿no? Esa es una razón, una sociedad que todavía no comprende el tema de lo difícil que es hablar o estar en la parte de la víctima de violencia. La otra parte es el tema de la autoestima. Tal vez esto de yo mejor me callo porque merezco o soy culpable o no valgo. ¿Cómo fortalecer la autoestima? Justamente esta pregunta, Anita, es creo que una de las más importantes. Porque todo parte por mí. O sea, algún momento decimos, hay una dinámica que dice, ¿no? O sea, un papel viejo y un billete es lo mismo, son papeles los dos. Pero, ¿qué hace que al papel viejo tú lo lances, lo pises, lo botes a la basura, permitas que alguien lo rompa? El que no tiene un valor. Pero al billete, que igual es un papel, lo cuidas, lo recoges, lo guardas, no permites que te lo roben. ¿Por qué? Porque le has atribuido un valor. Y a pesar de que los dos son papeles, hay una diferencia enorme. Este es un ejemplo de cómo cuando nosotros nos sentimos este papel viejo, permitimos muchas veces que la gente nos trate de una manera que nos discrimine, que no defendemos nuestros derechos, no ponemos límites, nos hablamos mal. A veces nosotros somos las que si decían las peores enemigas, pero qué tonta soy, qué fea que estoy, nadie me quiere, yo no valgo. ¿Qué nos decimos a nosotras mismas, no? Como a veces no cuidamos nuestro cuerpo en el sentido... en el sentido de descanso, por ejemplo, o de alimentarle. A veces en esta cultura también las mujeres, ustedes ven, son las últimas, ¿no? O sea, que coman todos y si sobra la piecita de pollo está bien, y si no sobra no importa, ¿no? Tenemos esta cultura del sacrificio, de la abnegación, o sea, primero los demás y al último yo. Y no, primero los demás y también primero yo. Y más allá, primero yo, porque si tú no estás bien, ¿cómo tú puedes dar alegría, puedes dar paz, puedes dar cosas buenas, ¿no? Entonces, esa es la primera responsabilidad. Y este es un proceso que en el acompañamiento las mujeres van, digamos, tomando esta conciencia de que son seres humanos dignos de amor y de respeto. Si tú ves en la sociedad, en nuestro medio, en nuestras comunidades, entre cuidadores y cuidadoras son las mujeres, en las mujeres recae el tema de ser cuidadoras, ¿no? O sea, ¿quién dice ahorita en ese tema? O sea, en este momento, por ejemplo, interesante este tema. En este momento, por ejemplo, el hecho de que una mujer, si hiciéramos una agenda, ¿no es cierto?, que hemos preguntándonos, a ver, ¿a qué hora se levanta? Usted se levanta y ¿qué hace? Y luego, ¿a qué hora se duerme? Y cuando se duerme, ¿qué es lo último que hace? Entonces, ustedes van a ver que en el día hay mucho de cuidado, que de pronto van a la escuela, que el almuerzo, que el desayuno, que a traer no sé qué al niño, que a la abuelita atendele, que al enfermo, a la enferma. Es decir, las tareas de cuidado recaen muchísimo en las mujeres. Entonces, claro, llegas al final del día y ya no te acuerdas si tenía algo que hacer para mí, si me cuidé, si hice algo que me gustó, si me di tiempo para aprender eso que quería o de hacer una actividad que me gustaba, porque precisamente no tenemos a veces este tema de no tener límites. Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, ¿cuál es mi límite? Imagínate que tú inflaras un globo. Y ese globo fueras tú. Inflas el globo, inflas el globo, inflas el globo. Y hay un punto donde uno sabe que ese globo, si lo sigue inflando, va a reventar. Entonces, cuando va a reventar, a veces uno dice, ya, ahí nomás infla el globo porque si no me reviento. Pero muchas veces sentimos que vamos a reventar y ¿qué hacemos? Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Y cuándo es que paramos? Cuando ya a veces está enferma, cuando a veces ya está muy, muy, muy triste, cuando a veces ya siente que no tiene ganas de nada, cuando ya está muy viejita y dice, ay, era de haber parado antes y dedicado un poquito de tiempo a mí. Entonces, este tema es, ¿cuál es tu límite? ¿Qué es lo que yo puedo cargar? Y esto no me corresponde. Tampoco es que quien ayuda tanto a los demás les hace un bien. O sea, si somos muy sobreprotectoras, ¿no? Está bien, por ejemplo, voy a coger un tema, los hijos. Muy bien, hasta los 15 años, que son adolescentes, hasta los 18. Pero hay madres que todavía estamos con los hijos hasta los 35, 40 años, todavía son nuestros bebés, ¿no? O hay cosas que ya un hijo puede hacer por sí solo y no le permitimos hacer por sí solo. Entonces, tampoco le estamos haciendo un bien a las personas haciéndoles o no dándoles su responsabilidad. O si pensamos en el hogar, entonces, ¿por qué no distribuir las tareas? ¿Quién cocina hoy? ¿Quién lava los platos? Si yo tengo que salir a trabajar, alguien tiene que asumir las tareas del hogar también. O distribuirse en la pareja, o distribuirse ya con cada persona tenga una responsabilidad. De este modo, aliviamos el gran trabajo que tienen las mujeres, ya no solo dentro de casas, también las mujeres salen fuera del hogar y tienen doble jornada de trabajo que no les permite cuidar de sí mismas. Entonces, por último, también poner, como Anita decía alguna vez, un letrero que diga, no molestar, estoy en mi tiempo. Y es un aprendizaje, ¿no? De aprender todos como familia, de aprender en la comunidad, hey, en nuestros trabajos también necesitamos este tiempo. Tampoco asumir cargas o culpas ajenas, ¿no? Muchas veces nos sentimos culpables de cosas que ya los otros hacen, ¿no? Como eso, a veces, digamos, una pareja que se embaraza la hija de adolescente y le dicen, es que es tu culpa, ¿por qué no la cuidaste? Y hay muchas mujeres que tienen eso, es que fue mi culpa, ¿no? Y no, o sea, las culpas no, o sea, usted dio lo mejor que pudo y las mujeres tratan de dar lo mejor que pueden, pero ya los otros, cada uno va haciendo su vida también. Entonces llega un punto donde dice, esto ya no me corresponde, esto ya no es mi responsabilidad, di lo mejor y cada uno, y si me equivoqué, bueno, es parte de la vida equivocarnos, ¿quién no se ha equivocado? No, nadie es sabio, cada uno toma la mejor decisión que puede tomar en ese momento. Y luego se da cuenta que, bueno, tal vez era de tomar otra, pero ese momento hace lo mejor que puede. Entonces esto yo creo que es importante para saber qué es nuestro y qué no nos corresponde hacer. ¿Qué es lo que no nos corresponde hacer? Cuando ya la persona puede hacerlo por sí solo, ya no lo haga usted. Ya no haga usted eso. Que le va a faltar tiempo para usted misma. Hoy en día, de un tiempo para acá, se emplea mucho el término empoderamiento. Está lleno de marcos. Y está siempre relacionado justamente con las mujeres. ¿Qué herramienta eficaz se recomendaría para que una mujer pueda alcanzar el empoderamiento? Bueno, empoderamiento es como revestirse o sacar el poder que uno lleva dentro, ¿no es cierto? O sea, que no es el poder de cuánto dinero tengo. Claro, en esta sociedad tener dinero da poder, pero no es ese el poder, porque eso no, la mayoría de la sociedad no tendríamos poder si es por el dinero, ¿no es cierto? A veces cargos importantes, que como que son líderes o jefes o empresarios, eso también no es ese poder. Es un empoderamiento que viene desde dentro, ¿no? Primeramente. O sea, es mi fuerza. Es saber de dónde vengo. O sea, a valorarme. También la autoestima no es solo personal. La autoestima también es cuánto valoro mis ancestros, cuánto valoro mis raíces, cuánto valoro mi cultura, cuánto valoro mi historia que me hizo llegar hasta aquí. Muchas veces nosotros sufrimos de una autoestima como país o como etnias, como cultura. A veces tenemos como ese cierto, ay no, mejor que no sepan de dónde vengo yo. No, hay que honrar las raíces de dónde vengo. Ahí está la fuerza, ¿no? Que no sepan la familia. No, la familia te da un poder. Puede no haber sido la familia ideal, pero de ahí sacaste tu fuerza, de ahí estás y has recorrido un camino y sobre eso tienes que crecer. Entonces honrar la tierra, honrar, cuidarte no es solo cuidar tú, es cuidar tu entorno, es cuidar tu comunidad, cuidar la tierra, la naturaleza. Entonces de ahí te viene el poder también. Y este poder, el poder de informarte, de capacitarte, de saber, muchas veces no queremos mirar o aprender más, pero ahí viene un poder. El poder de, por ejemplo, nuestras tradiciones, ¿no? En la cultura afro, por ejemplo, la fuerza que tiene el baile, la fuerza que tiene los rituales, de ahí también viene nuestro poder. El poder de la solidaridad con las compañeras, que yo empecé hablando de que esta es una de las mejores estrategias para salir de las situaciones difíciles. El poder también de poder participar, defender mis derechos, el poder de organizarme. Esto me va haciendo que yo tenga mayor capacidad de decidir. Porque si yo también desarrollo este poder interno, desarrollo el poder de mi cultura, pero no tengo el poder de decidir en la sociedad. Si yo no puedo decir, oigan, esto no es lo que nosotros queremos, o en este trabajo no me están explotando y este no es, esto están atentando mi derecho, o en la sociedad no estamos participando, mire, hemos asistido a la asamblea de la comunidad y nuestra voz no se escucha. Entonces ahí nuestro poder no se hace presente, el poder también se hace presente en la sociedad. Si no tengo el poder de decir, esta es la vida que quisiéramos para nuestros hijos, ¿no? Y estas son nuestras propuestas, el poder de proponer, el poder de incidir en que las leyes y las ordenanzas y la vida en comunidad tomen en cuenta también los derechos de las mujeres. Este es empoderarse. Entonces, para resumir, ¿no? Tenemos que partir de un poder interno, de un poder de nuestro entorno, de nuestra cultura y un poder en nuestra comunidad que nos permita incidir y hacer cambios para bien. cambios a favor de nuestros derechos como mujeres, como trabajadoras, como personas, ¿no? Yo creo que, bueno, no es que haya una receta, ¿no? No es que es, porque cada ser humano es diferente, cada persona es diferente. Pero si esa mujer dejó de creer en ella misma, es que en algún punto esa creencia fue puesta en su vida. Digamos, cuando tú naces, cuando una mujer nace, cuando una niña nace, ella no cree ni descree en ella misma. Es un ser que está como abierto a la vida. Pero en algún momento de su infancia, generalmente de mi experiencia es en mi infancia, donde pasó y se puso la duda de ella misma. Tal vez porque la descalificaron, porque la humillaron, porque le dijeron no sirves, porque le contaron historias de dolor, porque le dijeron las mujeres están para sufrir, así mismo es, estas creencias, ¿no? Así mismo es, si tienes una pareja, así mismo te maltratan o tienes que callarte. Esto hizo que su voz se vaya enjaulando, como que naces como un pájaro con alas para volar por el cielo, pero de pronto te enjaularon esas alas. Y generalmente yo diría, vuelve a la infancia. Cuando una mujer vive maltrato cuando es joven, adulta, es porque de alguna manera ella naturaliza este maltrato. O sea, tal vez vio en su historia de sus padres, ah, es que mi papá le maltrataba a mamá. Así mismo ha de ser. Así mismo es. O entonces, o yo viví esto, ya es natural para mí. Entonces, es como yo diría, recorrer esto que te pasa ahorita no es ahorita. ¿Cuándo empezó? Tal vez lo que podría decir es con esa mujer, vuelve atrás y vuelve a recordar cuando va a conversar. Cuéntame tu niñez. ¿Cuándo sentiste esto? ¿Cuándo lo sentiste antes? Ah, no, fíjate que a Lucy, cuando yo era en la escuela me dijeron esto. También me maltrataban o me dijeron que yo no valgo, etcétera. Y vamos a ir viendo cómo esta avecita fue enjaulada. Y la idea es que ella tome conciencia, porque uno puede decirle, no, tú eres una joya, tú vales mucho, pero mientras ella no tome conciencia de dónde se perdió esto, esta fe en ella, no va a creernos, ¿no? Entonces, volver a que ella vaya tomando en cuenta y volver, en cambio, a reconocer todo lo que ella tiene, todas sus cualidades, toda su fuerza, toda su posibilidad, todo lo que ella puede ser y quiso, ¿no? Es volver a recuperar los sueños también. ¿Qué soñabas? ¿Qué soñabas? ¿Qué querías? ¿Por qué no? Y como digo, el acompañamiento de las compañeras. Yo siento que eso, las mujeres, es una fuerza que le dan las compañeras para que caminen, ¿no? Entonces es como un camino que hay que ir acompañando. A veces las mujeres no salen de la violencia como nosotros quisiéramos tan rápido. Es tener paciencia y confiar en que algún momento su alma, su corazón está trabajando, está poniendo todo, pero hay que tener paciencia con esta mujer, no dejarla sola. Y por último, también nosotros saber que podemos aportar mucho, pero cada persona decide. Hay personas que definitivamente no salen, y bueno, es su vida y hay que respetarla, pero hay muchísimas personas. Agradecemos infinitamente a Fabiola Falconi por habernos acompañado en este espacio. A continuación, pasamos a escuchar un excelente tema de Diego Torres, Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse con nuestras voces. Unidas somos más. El día de hoy le vamos a presentar a la compañera Susy Piedra, cariñosamente le llamamos así, Susy, con nuestro tema. El primero que vamos a trabajar es la imagen y la autoestima. Susy, ¿cómo construimos esa imagen para elevar la autoestima de las mujeres? María de Carmen, un gusto estar con ustedes y poder compartir las experiencias y un poquito también mi trabajo casi cotidiano, porque yo trabajo en imagen política y en imagen en general. Es importante primero saber que la autoestima es fundamental para mantener nuestra salud mental, María de Carmen. Nos afecta mucho cómo nos vemos nosotros mismos, el querernos nosotros mismos. Esa es la autoestima. ¿Y cómo la construirla? Es muy fácil, es muy simple. Es cuestión de conocernos, identificarnos y saber los componentes de lo que es la imagen. Partiendo del punto de vista que la imagen es comunicación. Eso es algo que en todos mis talleres yo recalco, que el mensaje que mandamos a través de nuestra imagen es el 7% de comunicación verbal, o sea, lo que nosotros hablamos. El 38% es para el lenguaje, cómo nos movemos, cómo nos paramos, cómo estamos en el momento que hablamos. Y el 53% es la comunicación no verbal o simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo nos ven es lo que más pesa en la imagen. Pesa muchísimo. Y referidos a eso me refiero al tema de la vestimenta, al vestuario, a cómo nos peinamos, los colores que utilizamos. Y dentro de eso le sumamos un poquito más la cinésica, las características físicas, la proxemia, los colores, factores del entorno, comportamiento estratégico y las competencias. Pero sobre todo, tú me preguntabas el tema de la imagen, ¿cómo construir nuestra imagen? Hay unas reglas básicas muy, muy chiquitas que te voy a decir, María del Carmen. Primero es el comportamiento social. Es la puntualidad. Para tener una buena imagen, nosotros tenemos que ser puntuales, el saludo, el tono de voz. Y yo les decía a ustedes en alguna capacitación que el tono de voz nos puede hacer conseguir muchas cosas o perder muchas cosas, que se nos abra puertas o se nos cierre puertas. Y ese sobre todo el vestuario correcto. Yo voy a hincapié en el vestuario porque como nos ven, nos juzgan. Y eso es algo que siempre debemos tener metido en la cabeza. Y no se trata de tener dinero, no se trata de vestirnos a la moda, sino que usar las prendas exclusivamente, las que nos quedan a nosotros ahí. Las prendas que nos va bien. Romper los miedos de utilizar colores energéticos, por ejemplo. Si toda la vida mi vestuario, abro mi closet y veo que mi ropa es oscura, rompo eso. Porque esos son como anclas que nos atan al cambio. Cambiar a colores brillantes, ponernos colores naranja, colores rojos, colores amarillos, colores verdes, colores de fucsias, eso nos va a dar vida. Y esos colores van a irradiar nuestra energía. Y donde vayamos, vamos a hacer una luz, una luz por donde entremos, por donde estemos, que la gente nos va a regresar a mirar. Entonces es importantísimo el color. Y saber cómo lucir el color que tenemos. Poner unas prendas adecuadas, yo les decía los no. Jamás una prenda que no sea de mi talla, no una talla más, no una talla menos. No ponerme lo que no me queda, porque está de moda. Si yo soy gordita, jamás utilizaré rayas, por ejemplo. Ni utilizaré ropa muy ajustada. Una ropa floja, es hasta un truco. Cuando ustedes suben de peso y se compran una talla más, les queda un poco flojita y la gente dice, has bajado de peso. Y es algo que porque le miran que le compro con luz, has bajado de peso. Eso como que nos va un poco ayudando en la autoestima también. El saber que si somos chiquitas, no podemos utilizar, por ejemplo, rayas gruesas o utilizar lo que son diseños grandes, porque se nos va a ver mal, vamos a perdernos en los diseños. Una mujer alta puede lucir eso, pero una chiquita no. Si somos chiquitas, tampoco vamos a usar los bolsos de moda que a veces se pone que son gigantes, donde por poco y cabemos las chiquitas ahí. No, entonces llevar una armonía entre los accesorios, entre lo que usamos, entre el tipo de zapatos, por ejemplo. El tipo de zapato es muy básico, muy elemental, porque el zapato también manda mensajes. Lo primero que una persona mira cuando conoce a otra persona, al momento de saludar, baja la vista y le ve los zapatos. Los hombres a veces se ríen cuando yo les digo eso. Se ven los zapatos y está la personalidad de la otra persona en sus zapatos, del tipo de zapato y cómo están los zapatos. Tampoco ponerlos por comodidad, porque estamos en pandemia ahora. Lo primero que se nos ocurre es que está en el closet. Abre el closet y como tengo que salir corriendo y no tengo tiempo, porque las mujeres tenemos que darnos tiempo para nosotros mismas. Prepare la víspera su ropa para el siguiente día, algo que le combine bonito. Así sea un blue jean y una camiseta o una blusa con que le combine y le queden bien. Usted puede verse elegante. No necesita ponerse nada de marca, vestidos finísimos. No, si usted sale a trabajar, vaya cómoda, pero vaya bien puesta. Sepa llevar lo poquito que lleva, lleve bien. Caminen erguidas. Eso no tengo que decirle a Anita, porque en la tierra de ella, como baila la bomba, mantienen muy bien equilibrio y son rectitas. No se confíe muchas veces lo que les dicen las amigas, te queda bien o te queda mal, porque a veces vivimos en un mundo de envidia, en un mundo donde ya hasta por quedarse bien con nosotros me queda pésimo lo que estoy puesta. Pero me dicen, no, qué bien que se te ve. Te queda muy bien, no importa, sal así, te queda muy bien. El mejor amigo nuestro espejo. Y sentirnos cómodas con nosotros mismas. El mejor ejemplo es saber cuando ustedes tienen una prenda de vestir que siempre les gusta ponerse. Es porque les queda bien. Entonces traten de tener más prendas así o de ese color. Porque a veces nos gusta una prenda y nos casamos con esa prenda de vestir. Y le lavo y me vuelvo a poner, y le lavo y me vuelvo a poner porque parece que cuando eso me pongo me va bien en la calle. Bueno, es muy importante, como dice nuestra compañera Susy Piedra, la imagen personal, porque esto nos ayuda a mejorar nuestra autoestima. Para poder desarrollar esa imagen personal, ¿cómo podemos desarrollar para elevar esa autoestima, Susy? Mari, es muy facilito. Párate frente a un espejo y mírate qué te gusta de ti y qué no te gusta de ti. No hay cuerpos perfectos. Los seres humanos no somos perfectos. Ni siquiera los modelos o modelos famosos son perfectos. ¿Qué tengo de bueno? Si vamos al rostro, bueno, no me gusta de pronto, no me gusta mis cejas, pero tengo unos bonitos labios. No me gusta mi nariz, saco provecho a los ojos. Un poquito de rímel a mis ojos. Las pestañas son el marco de los ojos. Resalto los ojos. Resalto mis labios si no me gusta mi nariz. Si tengo una bonita nariz, le saco provecho a mi nariz, le pongo un labial un poquito más bajo para que sacarle el provecho a lo que tengo bueno. Conocer mi cuerpo, si soy flaca, si soy gorda, si tengo anchos los hombros y cadera delgada, si tengo cuerpo de guitarra, si no lo tengo, para saber qué me voy a poner. Por decirte, si es que yo tengo un cuerpo que no es perfecto, que tengo los hombros anchos, no tengo cintura, tengo cadera estrecha, mal me haría ponerme un vestido estrecho o ponerme una falda o un pantalón estrecho. En ese caso, tienes que ponerte una blusa floja que te cubra la cintura. No usar cinturón porque se te va a notar mucho más lo ancho que tienes arriba. Detallito, o sea, lo primero es conocerte, María Carmen. Conocerte tú misma, conocer tu cuerpo, conocer tu carácter y estar dispuesta a cambiar. Sí, Susy. Nosotros te escuchamos hace un momento hablar sobre la Escuela de Liderazgo. Tenemos conocimiento que tú eres parte fundadora de la Escuela de Liderazgo de Mujeres Políticas del Confinamiento al Empoderamiento. ¿Nos puedes hablar qué tipo de programa están haciendo ahí, la capacitación? Este proyecto, ¿desde cuándo viene? Y también hacer una invitación al resto de compañeras quienes están en los medios de comunicación, quienes nos van a escuchar, para que también sean parte de esta escuela. Bueno, es una escuela muy linda que yo le he cogido demasiado cariño. Nació en pandemia cuando estábamos todos confinados por una idea de Luz Haro, de la doctora Luz Haro, que dijo, en lugar de estar guardadas en las casas, hagamos algo. Vemos un grupo de profesionales que podemos aportar y dar capacitaciones a todas las mujeres que están encerradas en sus casas y muchas de ellas sufriendo violencia doméstica, porque la violencia doméstica creció mucho en confinamiento. Y fuimos a veces también, fuimos la paz para muchas compañeras cuando estuvimos en la primera escuelita ahí. Y nació de esa idea. Entonces tenemos profesionales que cada una aportamos con los temas que dominamos, hemos tratado temas de legales, temas de autoestima, sobre todo hacemos mucho hincapié en la autoestima, el tema jurídico para que las mujeres conozcan sus derechos. Y queremos formar líderes. En nuestro grupo tenemos mujeres lideresas rurales y también de y también urbanas, también de las ciudades. Y para ser una buena líder tiene que conocer primero sus derechos para poder exigir y poder ayudar a los demás. Conocer las leyes te abre las puertas. El conocimiento de tus derechos te da como una base más sólida para tu actuación, incluso dentro de tu propia casa. Saber qué hacer ante determinada situación, ante determinado momento, ante una agresión, a una agresión de otra persona, a dónde acudir. Todos esos temas tratamos en el confinamiento, en la primera escuelita. Tuvimos alrededor de 150 participantes y al abrir el segundo módulo, que le llamamos ya la segunda etapa de la escuelita en este segundo año de pandemia, curiosamente se triplicó. Tenemos 450 participantes, tenemos de 6 países, y ya rebasamos fronteras, y tenemos una agenda también bastante amplia, y sí hago la invitación a todas las mujeres que están escuchando, profesionales, no profesionales, a sumarse a la escuela, a sumarse, porque la escuela estamos creciendo con el aporte de todas y cada una, porque no es una escuela académica en donde tenemos un profesor que da la clase, sino que aquí hacemos la participación de todas. Somos formadoras, nosotros damos la exposición, pero abrimos micrófonos. Y muchas veces aprendemos más de las mismas compañeras, que nos van a dar sus experiencias, sus conocimientos, y ese crecimiento mutuo que tenemos entre todas. Y es por eso que les invito a que vengan a nuestra escuelita, nos reunimos todos los días jueves. Si María de Carmen, tú les puedes pasar el link de la escuelita para que se vayan integrando. Pero yo que sería para la siguiente etapa, porque para ahora ya está cerrada la escuela, tenemos 450 ya participantes, pero apenas se abre la siguiente, sería importante contar con muchas más compañeras que estén sumadas ahí. Y quienes quieran aportarnos también, bienvenidos todos los conocimientos, porque eso es lo lindo de esta escuela, de que aprendemos todos de todas. Todos estamos aprendiendo de nuestras experiencias. Yo he aprendido mucho cuando converso con las compañeras, cuando me dicen lo que les pasó, lo que no les pasó. Y en la última clase incluso que tratamos el tema de experiencias personales fue muy enriquecedor, porque nos permitió incluso abrir los corazones nuestros para todas las compañeras y saber que la compañera formadora también es de carne y hueso, que también tiene problemas, que también pasó por cosas duras y que por la resiliencia que justamente estábamos tratando se logró salir adelante como ejemplos de lucha, como ejemplos de tolerancia, como ejemplos de virtudes de todas y cada una de las compañeras, María de Carmen. Hay un dicho que saben decir que no hay mujer fea, sino mal arreglada. ¿Cómo lo cataloga usted eso? Eso es cierto, cierto, Anita. Yo les ponía como ejemplo el día de una clase y también te puedo poner ejemplo ahora. Por ejemplo, si tú usas un buzo, le agregas un pañuelito, te vas a ver elegante. Si tienes un buzo normal con un cuello normal, te puedes abrir la costura y tienes otro modelo y no necesitas comprarte otro saco. Y te ves más elegante. Y arreglarte tu carita, tú que eres tan bonita, sácale provecho a esos ojos hermosos que tienes, a esa sonrisa que tienes, y se te va a ver elegante. O sea, yo siempre les reitero, no es necesario tener dinero para vernos elegantes, sino saber qué ponernos. A veces hay trajes que tú vas a donde vienen las telas de promoción, no te valen más de $3. Con 2 metros de tela te puede ser un bonito vestido, nadie va a saber cuánto pagaste por la tela. Depende del modelo que te hagas y el color que tú escojas. Y se te va a ver muy linda con ese vestido. Son cosas chiquitas. Y sí es cierto, no hay mujer fea. Todas somos bonitas. Nadie es perfecto. Saquémonos de provecho a lo que mejor tenemos. Si tengo un bonito busto, pues bien, mi busto, mis caderas. Sin cuestión de ser muy exhibicionista, pero buscamos lo que tenemos. Ese es mi consejo, Anita. Sáquele provecho a lo que usted tiene. Una pregunta más. Estamos justamente con el tema de autoestima y todo lo demás. ¿Cómo levantar la autoestima de una mujer que ha sido violentada? ¿Y cómo hacer que esta mujer se crea en sí misma y pueda salir adelante? Anita, con las compañeras que han sufrido ese tipo de violencias, es importante primero que ellas superen el hecho de que ellas no son las culpables. Que no se sientan culpables. Porque a veces se asume como culpa personal, de que por qué esto, porque yo tengo la culpa, porque yo la acepté, tengo la culpa porque no llamé, tengo la culpa porque no tomé medidas a tiempo, porque no hice caso a lo que me decía. No hay que sentirse culpables. Superada la culpabilidad, tienen que aprender a quererse como son, a quererse más. A quererse ellas mismas, Anita. Hay que trabajar mucho en el sentimiento de la autoestima de las compañeras. A sacarles sus valores. Te voy a contar una experiencia de una señora en un curso mío en la universidad. El primer día de clases, yo daba clases todos los sábados, el primer día de clases llegó una señora bajita con un calentador, sin pintarse, toda desaliñada. Se sentó en el último asiento del aula de la universidad. A mí me llamó la atención por eso. En el momento del receso, porque hay un receso entre la mañana, y yo, salieron todas y ella no salió. Yo me acerqué donde ella. Y sabes que tenía unos ojos verdes hermosos. Viéndole de cerca, le hacía una señora muy guapa. Lo que estaba era desarreglada y muy triste. Muy triste. La señora había perdido a su hijo. Le habían asesinado a su hijo y estaba en el curso porque sus otros hijos le obligaron a ir. Y la señora me dijo, yo estoy aquí porque me obligaron a mis hijos a venir. Y te digo cómo la conocí, pero pasaron los días de clase y yo siempre le decía, mírese qué ojos tan bonitos que usted tiene. ¿Por qué no se pone el color de sus ojos? Ese calentador es para hacer deporte, no se lo ponga. El último día de clases la señora era otra. Me abrazó, lloró y me agradeció porque recuperó su autoestima. Ella entendió que la vida continuaba. Que la vida no terminaba con su hijo porque ella tenía otros hijos. Todavía tiene responsabilidad con otros hijos y con ella misma. Entonces tiene que aprenderse a querer, a recuperarse ella primero, de esa manera ya va a poder salir. Si le podemos ayudar, Anita, cuente conmigo, pero tienes que ayudarle que la compañera primero supere ese trauma que tiene de culpabilidad, porque las mujeres tendemos a culparnos de lo que nos pasa y a justificarle a la otra persona. Si tengo un marido malo, hasta le cubro, no digo la verdad. No digo la verdad, porque así somos, le encubres. Por amor o desamor, pero le encubres. Y cuando ya no hay remedio, te arrepientes de todo eso. Entonces tenemos que tener una autoestima, saber decir las cosas a tiempo, y cuando algo ya grave ha pasado, a la compañera darle todo el amor que necesita, darle todo el cariño. Las amigas no le pueden dejar sola. Sacarle de su casa, sacarle, que no se enconche, que no se encierre, sacarle, darle actividad, mantenerla ocupada. Aunque no sea remunerado a la compañera, darle una actividad que ayude en lo que sea, pero que se sienta útil. Ahí la compañera va a seguir superándose. Tienes mucho que trabajar ahí, Anita, pero levántale la autoestima con mucho amor. Luego, agradecemos la presencia de la compañera Susy Piedra, quien nos ha hablado sobre la imagen y el autocuidado en las mujeres, cómo elevar nuestra autoestima a través de unos pasos, de unas acciones que debemos realizar. Muchísimas gracias, Susy, y te esperamos en los próximos programas para que nos acompañe. Y doy paso a Bercia Belino, que es una de las compañeras de la UNTA también, que es nuestra vocera de la provincia del Oro. Muchas gracias a nuestras compañeras María del Carmen Bombón y a Susy Piedra por esta excelente entrevista que nos ha servido de motivación personal. A continuación, para nuestros radioescuchas, les traemos este tercer tema musical del día de hoy, El Cóndor Pasa, interpretado por Plácido Domingo, una canción alegre para su deleite. Cóndor de despertó con la luz de un feliz amanecer. Sus alas nunca despegó y bajó al río azul. Las personas más increíbles que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han encontrado su camino desde las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y un entendimiento sobre la vida que les llena de compasión, dulzura y una profunda preocupación amorosa. La gente increíble no solo ocurre. Elizabeth Kubler-Ross. Con esta frase despedimos este hermoso programa. Unidas somos más. Agradecemos a nuestros radioescuchas y quienes nos siguen a través de las redes sociales por su valioso tiempo. Los invitamos a nuestra próxima transmisión. Recuerden que nuestro programa está siendo transmitido a través de Facebook Live de CIESPAL y de UNTA. Y por la frecuencia 940M de Radio Casa de la Cultura. Bueno, soy María del Carmen, de UNTA, vocera de Unidas Somos Más. Agradecemos a todos los radioescuchas que nos han acompañado el día de hoy y también les hacemos una invitación para nuestros próximos programas que estaremos con temas muy interesantes que trataremos sobre la mujer rural, sobre la violencia de las mujeres y sobre el convenio 189-190 que iremos viendo en los próximos programas. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ana Caicedo, comunicadora de la UNTA. Quedamos totalmente agradecidos junto con mis compañeras en este programa. Gracias por la acogida a todos los radioescuchas y nos veremos o nos escucharán en una próxima oportunidad. Y dice, dedícate a sentirte bien contigo mismo. Es con quien pasará el resto de tu vida, con nadie más. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, chao. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. juntas por nuestros derechos.